A través de los comités locales de abastecimiento y producción, se instaló en San Cristóbal el Estado Mayor de Abastecimiento para fortalecer el suministro de alimentos a las familias. Así lo dio a conocer Samuel López, miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela. Lunes 18 de abril, 16 a.m. El Estado Mayor está constituido por el Ministerio de la Alimentación, el Ministerio de la Mujer, una mujer, el Frente Francisco de Miranda, los consejos comunales, las comunas y todo el pueblo organizado que de alguna manera defiende esta patria. Todo aquel pueblo organizado que está dispuesto a administrar sus propios recursos, bienvenido sea a esta lucha contra el fascismo y la mala distribución del alimento que a través de las mafias y las cadenas especulativas. Durante rueda de prensa, López manifestó que se han atendido en 18 municipios del estado Táchira, donde se han distribuido 231 toneladas de alimentos a precio justo. Lunes 18 de abril, 16 a.m. En el estado Táchira se han atendido 18 municipios en los cuales se ha distribuido 231 toneladas de alimentos para 17.000 familias con 72.000 personas atendidas. A partir de este momento, el Estado Táchira en el municipio de San Cristóbal comienza a profundizarse la participación popular a través de la consulta de los líderes populares, calle a calle, vereda a vereda, casa a casa, buscando que definitivamente se eliminen este tipo de desviaciones que han venido sometiendo al pueblo venezolano a través de la especulación. De esta manera, el Estado venezolano garantiza la alimentación y estabilidad para mantener al pueblo con felicidad social a través de la organización del poder popular. Desde San Cristóbal, Estado Táchira, reportó Eduardo Rincón Moros, Noticiero Mundial.